Declaración de un superviviente. Parte 8. Continuación de la comparecencia del superviviente 95.628. Estábamos en Sanxenxo. Sí. Cuando los hombres se vieron incapaces de llegar a los barcos, se retiraron al interior del autobús como pudieron. En pocos minutos estaban rodeados por varias decenas de podridos, que seguían llegando por las calles de acceso al náutico. Aún escuchábamos las detonaciones por doquier, pero ahogadas por gemidos lacónicos y el ruido de los pies al arrastrarse. Tenía que aprovechar para hacerme con alguna de las embarcaciones del muelle, un barco lo suficientemente amplio como para soportar unos días fondeados. Aguantar a que aquello pasase, con mis hijos a bordo de mi lancha, era inviable. Conocía a Sergio mucho antes de la pandemia. Hacía 2 años que se había retirado del fútbol profesional con una hermosa cuenta corriente. Ahora se dedicaba a jugar en un pequeño equipo comarcal y a disfrutar de su mujer, su hijo de 3 años y de su precioso velero. Bueno, esa era su vida hasta que a algún científico degenerado se le ocurrió probar qué pasaba si se juntaban 2/4 partes de ébola, una de TSJ y 1/4 parte de su puta madre. En fin, era un tipo reservado, hablaba lo justo y nunca llegamos a ser amigos. Ambos teníamos cosas mejores en qué pensar que en compartir unas cervezas y unos panchitos. Por eso me sorprendió tanto que se ofreciese a ayudarme en mi propósito de saltar al muelle. Yo no lo habría hecho por él. También se unió a la expedición a Moedo, con el pretexto de conseguir más víveres y gasóleo, pero creo que lo que realmente quería era ayudarme a mí y a mis hijos. Y, además, vino con nosotros José Manuel, un directivo de banca que se había pegado a Moedo como una lapa desde que lo vio manejar la machada. El armador era un tipo poco ágil para las relaciones sociales, pero su trato con José Manuel era particularmente cómico, puesto que, al parecer, no le había concedido, años atrás, un crédito para pasar un bache económico. Mientras bajábamos a un pequeño bote auxiliar que Amuedo tenía en la popa de su barco, los demás volvieron a sus embarcaciones y levaron anclas. Creo que ni se despidieron. Con ellos se fueron también muchos de los que abogaban por quedarse, ya que, evidentemente, cambiaron de idea con la aparición de aquellos centenares de cabrones. También se llevaron con ellos uno de los barcos que habíamos utilizado de improvisado almacén de material. Así que solo nos quedamos 9 embarcaciones, incluyendo las 3 nuestras y las que capitaneaban los 2 hijos mayores de Amoedo. Todos los demás se fueron, supongo que a Vigo, aunque no lo puedo decir con seguridad, puesto que nunca más volvimos a saber de ellos. A golpe de remo nos arrimamos a la punta del muelle y durante una media hora recorrimos las distintas embarcaciones forzando puertas y apropiándonos de abundantes provisiones, como latas de conservas, gasóleo, lanzabengalas, etc. Sergio, que era el que más sabía de vela, eligió los 2 barcos que nos llevaríamos, unos estupendos yates de 12 metros. Cuando bajé a los camarotes del que me correspondió, me pareció un palacio, sobre todo después de compartir con mis hijos 2 semanas de cobrados nocturnos. Mientras trasladábamos el material a los barcos, pudimos observar cómo los ocupantes del autobús habían roto las salidas de emergencia del techo del vehículo. Eran unos 10, que nos gritaban y hacían señas para que les ayudásemos, pero... tampoco lo hicieron. No exactamente. Soltamos amarras y sacamos lo más rápido que pudimos aquellos 2 yates hacia la entrada del puerto. Mientras tanto, algunos de los del autobús habían sacado fuerzas de flaqueza y habían conseguido acceder al techo de una caseta de venta de material náutico. Los primeros en saltar no esperaron por los demás y aprovecharon que en el otro lado de la caseta no había casi ningún podrido para dejarse caer al suelo. De los 4 que lo hicieron, uno se rompió un tobillo y en pocos segundos fue rodeado por los no muertos. Los otros 3 se lanzaron en una desesperada carrera hacia la punta del muelle, que era donde nos encontrábamos. Amoedo y José Manuel salieron los primeros de la dársena en su velero. Mientras, Sergio y yo nos afanábamos en alejarnos del pantalán, sin perder de vista a esos tres tipos que corrían hacia nuestra posición y con ellos, claro está, unas pocas decenas de podridos. Nos gritaban: «Hijos de puta, esperadnos». Pero tanto Sergio como yo aceleramos las maniobras cuanto pudimos para ponernos fuera de su alcance. Sin embargo, fueron más rápidos que nosotros. Como usted sabrá, se corre mucho más cuando llevas pegado un podrido a tu culo. Y cuando alcanzaron la punta del muelle, nosotros estábamos demasiado cerca todavía. Uno de ellos, el que había salido en primer lugar del bus repartiendo plomo, me encañonó con su pistola y simplemente dijo: «Vamos con vosotros». No tuvimos opción. Los otros dos, un hombre y una mujer, se lanzaron al agua mientras él seguía apuntándonos. A pesar de que una decena de podridos se acercaban tambaleantes a él, ávidos de carne fresca, aquel tipo no miró atrás, no vaciló un segundo, no volvió a hablar, simplemente los apuntaba con su pistola. Si hubiese bajado el arma, y presa del pánico se hubiera arrojado también al agua, les habríamos abandonado allí, a los tres. Sin dudarlo. Una vez que ayudamos a subir a estos dos a bordo, el de la pistola se la lanzó, pasando a ser ellos, desde el barco, los que nos amenazaban. Cuando se arrojó al agua, tenía prácticamente a los no muertos soplándole la nuca, y me sorprendió mucho la frialdad de aquel tipo. No sería la última vez, no. Ni mucho menos. Mañana me contará qué pasó con los que quedaron en el techo del autobús y de la tienda. Claro. Hasta mañana. Que se da por concluida esta comparecencia 58 minutos después de haberla iniciado, quedando citado el interesado para mañana a la misma hora. Conste y certifico. En Tenerife, a 30 de marzo de 0012.